Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén muy pero muy muy bien. Como les dije el martes, hoy es el día de Santa Lucía. Tenemos unas cuantas Lucías y unas cuantas amigas queridas con ese nombre, así que felicidades para todas las Lucías. Estamos en el 4789-9014. 4789-9014 es la línea para comunicarse durante el programa para aquellas personas que quieran recibir un mensaje del libro Luz de Ángeles, para quienes quieran, para ellos o para algún ser querido. Y también después del programa se pueden conectar con nosotros para pedirnos, para anotarse para el taller de este próximo sábado, que es sobre el espíritu de la Navidad. Después les voy a contar bien de qué se trata. Bueno, les repito, 4789-9014, y vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Zadkiel. Este arcángel tuvo la magnífica misión de detener la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Su nombre significa temor de Dios. Estuvo y estará para señalarnos que si cumplimos con el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, Él proveerá, como en este capítulo del Génesis. Buscó señales claras del amor de Abraham, pidiéndole el sacrificio de su único hijo, y no lo permitió. A cambio, lo bendijo y lo multiplicó. Multiplicó su descendencia y sus bienes en forma ilimitada. Cuando necesitamos afianzar nuestra fe, podemos pedir su ayuda. También, cuando somos abiertos y mostramos nuestra fe, sintiendo y diciendo, Dios proveerá. Él estará allí, facilitando el camino, trayendo abundancia y alegría a nuestra vida. El arcángel Zadkiel porta en su mano un rayo y podemos verlo en algunos dibujos que representan el momento en que detiene a Abraham. Podemos pedir su intervención para que detenga nuestros actos en el momento que estamos por cometer algún error, algún acto que lastime a otros o simplemente cuando nos desviamos del camino. Si le pedimos que nos ayude a contener la ira, las debilidades, las palabras hirientes, cada vez nos alejaremos más de estas actitudes y de las personas que nos lastimen a nosotros. Podemos pedir su intervención diciendo, Arcángel Zadkiel, tú que tienes el poder de detener una acción equívoca, te pido que me ayudes a detener, allí mencionamos la situación o la persona que nos lastime, para tener una vida digna que agrade a Dios. Gracias. Sé que estarás conmigo. Pidiendo su ayuda, podremos cambiar nuestra actitud agresiva, nuestra tendencia a la ira, a no querer ver. Y ahora le pedimos al arcángel Zadkiel que nos dé un mensaje. Aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe que todo se logrará. Y hemos hablado muchísimas veces de Zadkiel, hemos hablado muchísimo de su fuerza para ayudarnos a frenar situaciones que vienen avanzando sobre nosotros o que nosotros estamos avanzando mal sobre alguna situación. Cuando estamos en esas situaciones en las que estamos a los manotazos, en que no sabemos para dónde ir, o que nos equivocamos en nuestros actos, o que nos subimos arriba de la ira porque nos disparan, porque estamos angustiados, porque las cosas que nos pasan día a día es como que uno se va enroscando, y llega un momento en que la explosión nos hace daño a todos. Bueno, si vos tenés a Zadkiel en tu vida, si le pedís a Zadkiel, esas explosiones van surgiendo, van cambiando, vas sintiendo la fuerza de la serenidad y de la sabiduría, y nunca sentís que estás perdiendo el control o el equilibrio en tu vida. Mucha gente no tiene esta cosa del disparo, de la ira, del enojo, de hacer un escándalo, pero se enferma, hace explosiones por alguna parte de su cuerpo, tiene problemas de salud, tiene problemas serios, estos ataques de pánico que hay tantos y que la gente está que no puede ni respirar, se les cierra el pecho. muchos se ahogan. Bueno, todo eso tiene que ver con este disparo de la ira. En vez de salir a los gritos y armar un escándalo, explotas por dentro. Entonces nuestro cuerpo está sintiendo ese dispararse la ira. Pidiéndole al arcángel Zadkiel, vos vas a notar, primero, que no llegás a un estado semejante, porque vas logrando cada paso. Cuando uno acumula y explota, es porque, bueno, no supo ver en que cada punto tenía que resolverse de alguna manera, y que si no se resolvía lo tenía que dejar a un costado para poder seguir avanzando. Esto es lo que te ayuda el arcángel Zadkiel. En pocas palabras, es mucho lo que te ayuda, es mucho lo que puede hacer por vos. Pero hay una realidad. En pocas palabras, te frena de los actos erróneos. Hace que puedas recibir la providencia divina. En vez de pararte e irte pegando un portazo de un trabajo donde fuiste maltratado, poner el límite para que empiecen a ponerte, a tratarte bien. Si no lo lográs, es porque algo está pasando en tu interior que genera eso en los demás. Es para pararte, dejar de irse pegando un portazo de todos los lugares, del colegio, o por ejemplo, yo estoy viendo estos días que están estudiando, que están rindiendo exámenes, ¿no? La ira de los chicos, la angustia, en vez de la ira por ahí la depresión, porque se sienten frustrados, la frustración se va acumulando. En cambio, si uno le pide al arcángel Zadkiel su ayuda, su apoyo y su fuerza, vas saliendo adelante paso a paso. Uno tiene como más claro lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir. Entonces, aprendiendo a manejar la presencia de Zadkiel en nuestra vida o en nuestra historia, podemos encontrar de una manera sencilla, feliz, la paz. No podemos decir, estoy tranquilo, me siento en paz, porque hago lo que tengo que hacer, uso mi energía para lo que tengo que hacer. Bueno, me paso la vida pensando en todas las cosas que hago mal, en cuánto me equivoqué, en cuántas cosas he puesto en tela de juicio, o en qué pongo la energía. Hoy hablábamos con una persona que, por qué se había llevado tantas materias, ¿no? Y entonces me explicaba que puso todo el esfuerzo en salvar dos. Entonces, por salvar dos, porque terminara bien y no se llevara esas dos, perdió 7. Se llevó mal, empezó a caer, descuidó todo lo demás, porque como todo lo demás lo tenía controlado, se puso la energía en eso. Y entonces, ahí pasó lo que pasó. O sea, a veces no podemos controlar, hay que dejar. Esto como cuando no te quieres caer y entonces empezás a trastabillar. Por ahí, si te hubieras caído, te levantabas enseguida. Pero por tratar de no caerse, te partiste algo, ¿eh? O te golpeaste en un lugar peor. Entonces, a veces tenemos que dejar que las cosas sucedan. No forzar tanto las situaciones. Pedirle a Zadkiel que nos haga ver qué tenemos que hacer. Si luchar por esto o dejarlo correr. A veces estamos empecinados en que en ese trabajo nos valoren. En ese trabajo nos den el aumento del sueldo o la categoría que nos tienen que dar. Y entonces nos esforzamos y nos ponemos nerviosos. Terminamos enfermos porque no logramos el objetivo. Quizá si das un paso atrás, si decís, bueno, hasta aquí llegué, no me valorás, me voy a buscar otra cosa, Dios proveerá. Empiezas a mandar tus currículum, encontrás el lugar indicado. Y resulta que todo lo que no te dieron en A, te lo dan en B. Resulta que toda la fuerza que pusiste en A es reconocida en B. Y ese día, cuando te estás yendo, cuando le decís que no querés más, que se acabó, te dicen, bueno, te mejoro, quédate, no te sirve, nunca te quedes. Porque realmente ese cuento de más vale malo y conocido que bueno por conocer hace desastres. Siempre es mejor el futuro y la esperanza. Siempre es mejor un lugar donde te toman de cero y dicen, este tipo vale tanto, lo vamos a probar y vos podés crecer, que de un lugar donde esperaron a perderte para recuperarte. No, lo mismo pasa en las parejas y lo mismo pasa en tantas cosas en nuestras vidas. Que a veces uno se queda porque, bueno, está bien, me quedo, le doy una nueva oportunidad. Y tiene el vuelo cortito, el vuelo del tero, ¿vieron? Una cosa que pega un saltito y después vuelve a estar todo igual que antes. Entonces, Zadkiel te puede ayudar, te va a ayudar. Digo, te puede si vos se lo permitís. Si no, si se lo pedís, te va a ayudar a poder ver a dónde tenés que poner la fuerza, a dónde tenés que poner la energía. Hay cosas que no las podemos resolver nosotros. Hay cosas en las que tenemos que dejar que la situación vaya, fluya. A veces es mejor un fracaso programado que un fracaso estrepitoso. Cuando yo veo que un negocio no va, y le pongo la fuerza, si lo abro todos los días, si le pongo mis sahumerios o mis aceites esenciales, hago la oración de la prosperidad, me predispongo para que funcione y no funciona, y estoy seguro de que estoy haciendo las cosas bien, la señal es muy clara. Hay que cerrarlo y empezar con otra cosa. Ahora, cuando yo empiezo a rezar y empiezo a dar la prosperidad, digo, bueno, este es el método. Porque nosotros somos los medidores de nuestras energías. A veces sabemos y sentimos lo que no tenemos que hacer o por lo que no tenemos que pasar, pero seguimos y seguimos y seguimos. Zadkiel viene a liberarte de esto. Les voy a leer de este libro Razones desde la otra orilla, de José Luis Martínez Calzo. Siempre cuento que es un sacerdote español que escribía en un diario, y de esos artículos del diario hicieron este libro que se llama Razones desde la otra orilla. Vamos a hablar el capítulo 59, Los ángeles neutrales. Recuerdo cuánto me impresionó encontrar en la Divina Comedia la alusión que Dante hace a los ángeles neutrales. Y durante muchos años no terminé de entender a qué se refería el poeta. Más tarde, en una edición anotada, descubrí que Dante aludía a una vieja leyenda gnóstica que sostenía que en la primera rebelión de los ángeles en el cielo, antes de la creación del mundo, hubo grupos angélicos que se situaron al lado de Satán y otros que militaron con Miguel, pero que hubo también una tercera categoría de ángeles que, al no tener muy claro si debían apostar por Dios o contra él, se sentaron en un borde acerca de las aceras del cielo y se declararon neutrales, y esperaron a ver quién ganaba la batalla para irse con él. Y según la leyenda, después que Dios castigó a los infiernos, a los ángeles rebeldes, condenó también a los neutrales a purgar su neutralidad como mortales, mezclados entre los hombres, y la leyenda dice, la leyenda es absolutamente imaginaria, pero lo que no es imaginario es la presencia entre los hombres de auténticas legiones de neutrales. Es la gente que ante cualquier problema de la vida apuesta por verlas venir, por no apostar, por no decidirse, por jugar a dos palos o a ninguno. Ante lo religioso no son ni creyentes ni incrédulos, se dejan resbalar por la existencia. Dios se aclarará, piensan tras la muerte, si quiere, y mientras ellos vivirán, tal vez hagan algunas prácticas religiosas, porque eso no cuesta caro. O tal vez no hagan ninguna y digan que si Dios existe no va a preocuparse demasiado por lo que ellos hagan. Y acabará, si es tan bueno como dicen, perdonándolos. Y lo que hacen con Dios lo repiten en toda su vida, en su amor, en su trabajo. Ni son grandes malvados ni tienen grandes ideales. Vegetan, ni hacen daño al prójimo ni le ayudan. Se han jubilado de vivir antes de ingresar en la lucha. Se apasionan por pequeñas tonterías que les dan la impresión de vivir. Hablan de libertad, pero jamás la ejercen. Nunca se entregan a nada, salvo, tal vez, a su propio egoísmo. Y, naturalmente, el día que se mueran irán al limbo, ya que no merecen ni la pasión entusiasmante del cielo ni la amargura del infierno. ¿Cómo van a salvar su alma si nunca la tuvieron? Los pobres no llegaron a descubrir que de todos los errores el más grave es el de la neutralidad sistemática, que la mejor manera de perder la batalla de la vida es no entablarla, que es muy preferible equivocarse alguna vez a estar siempre dormido, que uno no puede situarse siempre equidistante entre el bien y el mal, porque esa equidistancia es ya una forma de mal, que quien no se decide a vivir, mejor es que empiece sencillamente por confesarse muerto. Y realmente estos ángeles neutrales existen, y estos seres neutrales existen. Yo sé que todos los que me están escuchando hoy no lo son, porque toman un camino, toman una decisión, la de luchar a morir, la de luchar con fuerza. Yo te pido que no luches a morir, luches para vivir, luches para salir adelante, luches para encontrar tu camino. Yo este sábado a las 4 de la tarde los espero, que juntos vamos a hacer el taller del Espíritu de la Navidad. Nos vamos a preparar con el conocimiento necesario la claridad de ideas necesarias, el método para poder hacer nuestros pedidos, no nuestros pedidos a Santa Claus, sino al espíritu de la Navidad, que el día 21 de diciembre desciende sobre la tierra con la misión de dar. Ese día hay que tomar varios papeles, sentarse y empezar con una oración, donde empezamos a hacer después nuestros pedidos. Esa forma, ese secreto, esa sencilla forma de pedir, nosotros el día sábado la vamos a ver. Está muy enriquecida porque vamos a trabajar mucho con el secreto, ¿eh? Y con lo que aprendimos de milagros y con lo que aprendimos del poder de pide y se te dará. Entonces, este taller va a estar muy enriquecido por muchos temas para poder salir a pedir y a recibir. También vamos a hablar de eso, del recibir. Yo los espero, es a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, como todos los talleres a partir de ahora, de diciembre, tiene un costo de 25 pesos. También les paso una invitación para aquellas personas que tengan ganas de divertirse, de hacer algo lindo, de moverse un poco. El viernes 14 de diciembre, en Premiata, en Rodríguez Peña 370, una fiesta que arma María de los Ángeles Rico, a las 10:30 de la noche. Susurros se llama la fiesta, para encontrarte, para mover el esqueleto, para divertirte, para liberarte, para pasar un muy buen momento. Aquellas personas que quieran ir pueden llamar en este momento, bueno, no tengo el teléfono, pero sí podemos darles la dirección. Vayan directamente, es mañana 14, Rodríguez Peña 370, a las 22:30, el lugar se llama Premiata, ¿eh? Y la fiestita que organiza María de los Ángeles Rico es Susurros. ¿Qué les parece? Vayan a mover el esqueleto y a divertirse, que es hora de moverse, es hora de alegría, es hora de decir basta de las preocupaciones. Estoy con Satkiel, estoy con mis ángeles y salgo adelante. Y yo los espero el sábado a las 4 de la tarde para el taller del Espíritu de la Navidad. Llámanos al 4789-9014 para anotarte o escribime. No, para anotarte no, no confundo. 4789-9014. Si quieres ver qué otros talleres siguen, entra en www.cristinadelsolar.com.ar, que ahí te explico cada uno de los próximos talleres que vienen hasta el primer sábado de enero. Bueno, vamos a los mensajes. Lili de Lugano, el ángel de la prosperidad, página 30. Y aquí estoy. Eres una triunfadora en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Lucy de Pilar, Lucy, escuché tu mensaje recién. Te mando un beso muy, muy grande. Espero que sea un momento que lo puedas. Vos tenés a los ángeles con vos y la vas a ayudar a tu sobrina a pasarlo de la mejor manera posible. El ángel de la reconciliación, página 70. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Nancy, de San Antonio de Padua, el ángel del amor, página 46. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Natalia, de Ituzaingó, el ángel de la reconciliación, página 70. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Chabela, el ángel de los sueños, página 72. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Ezequiel de Boedo, el ángel de la claridad, página 28. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Mirta de Becar, el ángel de los sueños, página 72. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Jorge de Victoria, el ángel de la guarda, página 44. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. nada te falta, estás en sus manos. Viviana de Victoria, el ángel del coraje, página 84. Y aquí estoy, mañana será tarde, este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Virginia, el ángel de Villarreal, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Adriana de Hurlingham, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Isabel de Lomas del Mirador, el ángel de la claridad, página 28. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Estela de Olivos, el arcángel Miguel, página 102. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Y para su familia, para la familia de Estela, el arcángel Rafael, página 104. Y aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Eugenia de Villavoz, el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Y para Gabriel, también de Villavoz, el ángel de la libertad, página 66. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Le repito la dirección de mañana, para ir a la fiestita a las 10:30 de la noche. Rodríguez Peña 370, susurros para divertirse y pasarla muy, pero muy, pero muy bien. Y yo los espero este sábado a las 4 de la tarde con el taller del espíritu de la Navidad. Acuérdense que es el día 21, cae viernes, así que no lo podemos repetir. Sí, el viernes vamos a hacer la meditación del espíritu de la Navidad a las 7 de la tarde. Pero el taller, el método para aprender a pedir, para aprender a recibir, cómo se hace el ritual, cómo nos preparamos, cómo hacemos con todas las palabras que tenemos que escribir allí, la oración, lo que necesitamos, los elementos necesarios para que sean exitosos, para que cada año cuando terminas taches todo tu pedido, para que no tengas que, y lo que dejes realmente cuando lo veas digas, no, la verdad esto no lo quería, no lo necesitaba o no es lo que yo lo pedí mal, arranco de nuevo. Este año los espero este sábado a las 4 de la tarde. Les cuento que es una lindísima época para aquellas personas que quieran, yo sé que llegan las Navidades y que se hacen regalos y que la gente de alguna manera siempre tiene compromisos y cosas importantes. Bueno, yo les propongo que cualquiera de los tres libros que escribí, que edité en realidad, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, Oremos No porque está agotado, sirven para eso, para ayudar. En un tiempo de tanta oscuridad, donde hay tanta cosa negativa y tanto dolor, encontrar un mensaje, hace que aquella persona a quien se lo regales, así sea tu peor enemigo, encuentre un camino de conexión desde otro lugar. Lo mismo Ángeles a tu Alrededor, ¿no? Las palabras de aliento para seguir adelante. Yo les ofrezco estos dos libros y cualquiera de todos los CDs de meditación que hay para poder ayudarse. A veces gastamos un peso, gastamos plata en chucherías y es plata tirada. Gastar plata en algo que queda y que vas a hacer seguramente feliz a alguien con ello es sano para vos. Y nosotros que trabajamos mucho y que estamos en el aire gracias a la venta de los libros, gracias a los talleres, nos ayudas a seguir adelante. Así que llámanos, necesitas cualquiera de los dos libros o cualquiera de los CDs de meditación, llamas al 4789-9014. Recién yo vengo a estar entre adolescentes, ¿no? Y por supuesto mi hijo estaba con su luz de ángeles así, y lo abrió y les dio el ángel a todos y les dio un mensaje. Y por supuesto que las madres estaban corriéndome por todo lado diciéndome dónde se podía conseguir el libro, y me daba mucha vergüenza porque era el mío. Pero me di cuenta cuánto bien le haces a un adolescente cuando le das una herramienta de fe, ¿eh? En vez de regalarle cosas que son intrascendentes. Un ángel nunca es mal visto, siempre te va a ayudar a salir. Bueno, ya nos vamos. 4789-9014 es nuestro número. Si entras en el contestador, tenenos paciencia. Después te llamamos, nos dejas el mensaje para donde quieras o bien donde necesites conseguir los libros. Bueno, este sábado te espero. Acordate, el espíritu de la Navidad. Date permiso de aprender a pedir y a recibir. No es tan fácil. Hay gente que se equivoca mucho en la forma de pedir. Aprender a pedir es una señal. Después te sirve para todo el año, pero esta es una única fecha. El espíritu de Navidad viene solamente el viernes 21. Nos vamos. El martes nos encontramos aquí, como cada martes y jueves. Estamos cumpliendo 6 años en esta querida radio. Estoy muy contenta de estar aquí. Chau. Hasta el martes. Buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo poder solo estar, y esa luz.